Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol. Hoy es el 27 de mayo de 2016 y yo soy Carolina Sarmiento. Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar la ciudad japonesa de Hiroshima desde que aviones de guerra de Estados Unidos lanzaran la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. La bomba mató a 40.000 personas y dejó a otras 100.000 personas heridas de gravedad. 3 días más tarde, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, que mató a otras 74.000 personas. Obama habló hoy en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. En cuanto a las noticias de la campaña electoral, Donald Trump se aseguró oficialmente el apoyo de suficientes delegados para convertirse en el candidato del Partido Republicano. Ahora lo respaldan 1.238 delegados, uno por encima del umbral necesario para obtener la nominación. No se convertirá en el candidato oficial del partido hasta la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en julio. El jueves, Trump habló en Dakota del Norte, donde se comprometió a impulsar la construcción del convertido oleoducto Keystone XL. También prometió hacer retroceder el Acuerdo Climático de París. Mientras tanto, la hermana de Vince Foster, un asesor de la Casa Blanca para el presidente Bill Clinton, que falleció en 1993, ha escrito una crítica mordaz de Donald Trump, después de que este reviviera a principios de esta semana teorías de conspiración sobre la muerte de Foster. Vince Foster se suicidó en 1993 tras una lucha con la depresión. No obstante, en el momento de su muerte fue objeto de múltiples teorías conspirativas por parte de la derecha que culpaban a Hillary Clinton por la muerte de Foster. Trump revivió estas teorías en una entrevista con The Washington Post a principios de esta semana, en la que calificó la muerte de Foster de, entre citas, muy sospechosa. En un artículo de opinión publicado el jueves por The Post, Sheila Foster Anthony calificó los comentarios de Trump como entre citas más allá de lo despreciables y escribió: "Ya es bastante agraviante que esto viniera de gestores políticos de la derecha, pero ¿cómo algo así puede provenir de candidato republicano a la presidencia?". Y ahorita continuamos con más noticias sobre la campaña de Trump aquí en Radio Caracol. Pequeño gatito juguetón, la vida es un ratón. Pequeño gatito juguetón, la vida es un ratón. Para ti el tiempo no existe, la vida es canción. Para ti el tiempo no existe, la vida es canción. Cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. Viajando por las estrellas, la vida es color. Viajando por por las estrellas, la vida es color. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Están escuchando Radio Caracol, eso fue Gatito del grupo Yolotecuani. En la campaña de Trump copió por error a un periodista de Político en un correo electrónico dirigido a un investigador del Comité Nacional Republicano en el que solicitaba que buscara información sobre HRC Whitewater lo antes posible. Whitewater se refiere a un escándalo que se hizo público en la década 1990 a partir de las investigaciones sobre inversiones en bienes raíces durante la década de 1970, que involucra a los Clinton. Un portavoz de la campaña de Trump copió por error al periodista Mark Caputo de Politico en lugar del asesor de la campaña de Trump, Mike Caputo, en el correo electrónico. Por otra parte, los demócratas están considerando la posibilidad de presionar a la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, para que renuncie antes de la Convención Nacional que se celebrará en julio. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders ha acusado en numerosas ocasiones a Wasserman de parcialidad hacia Hillary Clinton. Al mismo tiempo, Wasserman se enfrenta a unas ajustadas elecciones contra su rival progresista Tim Canova por su cargo en el Congreso de Florida. En una jugada poco común, Sanders respaldó a Canova. Dos miembros del Comité de Inteligencia del Senado advierten que un nuevo proyecto de ley ampliaría la capacidad del FBI para acceder a los registros en el Internet de los estadounidenses sin una orden judicial. El senador de Oregon, Ron Wyden, y el senador de Nuevo México, Martin Heinrich, afirman que el proyecto de ley de autorización para la inteligencia de 2017 podría permitir que el FBI acceda a registros de correo electrónico, chat y mensajes, así como historiales de navegador. El jueves, el senador Heinrich calificó el proyecto de expansión masiva de la vigilancia del gobierno que carece de supervisión independiente. Cerramos citas. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. no quiera ya va a ser abuela. Anda, dile pues que se acostumbre, porque aunque no quiera ya va a ser abuela. Están escuchando Radio Caracol y eso fue El Cielito del grupo Son de Madera. En Brasil, el gobierno interino anunció planes para abandonar los límites actuales de la propiedad de la tierra para extranjeros, despejando el camino para la apropiación de tierras por parte de empresas multinacionales. El gobierno interino asumió el poder a principios de este mes, después de que los legisladores votaron la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff y comenzaran el proceso de juicio político. Una medida que en una cantidad cada vez mayor de los residentes y de países latinoamericanos califican de golpe de Estado. Esto se produjo al tiempo que el poderoso Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, conocido como MST, prometió iniciar una nueva ola de ocupaciones de tierras. En Brasil es enorme la desigualdad en relación con la propiedad de la tierra. El 1% de la población es dueño de casi mitad del territorio. Con más noticias internacionales, en Israel, el ministro de Medio Ambiente presentó su renuncia por el nombramiento de político ultranacionalista derechista Avigdor Lieberman como ministro de Defensa. El ministro de Medio Ambiente, Avi Gabay, anunció su dimisión. Avigdor Lieberman es considerado uno de los políticos de línea más dura en Israel. Y ahorita continuamos con más noticias internacionales aquí en Radio Caracol. Hey yo, Scott Kelp, Oscar, Nudo Celta, Gallo Negro Productions, One Time for the Mind, 2012. Yeah, come on. Yeah. Here we go. Yo, yo, I live in the Southwest, coastal desert where Spanish explorers, invaders, and adventurers got caught on the plane with no shade and high temperatures. Got lost in vain with no gains for their expenditures. No maps of new terrain, no way to make measurements. Struck by sandstorms, they felt the earth's texture shift. Pathetically crumpled on the trail, exposed to the elements. They left their brittle skeletons upon the sediments. Their bones upon the stones was an omen for future settlements. This is a desert. Put it in perspective, stay in the shade. Remember, water is sacred. Once again, the Spanish, abandoned to their panic, got lost in a labyrinth of sandstone and granite. With monsoon flash floods washed through steep canyons. It's been war against the watershed, battlefield tactics, heavy artillery tanks, water tanks, drain pipe cannons, dams kill salmon. All options on the table. War in the trenches, occupation of the water table. Fortifications, concrete and mortar. War against the local flora and fauna. Habitation, evisceration of Mother Earth. To reconquer, recolonize, but not replenish the aquifer. Economists with the consciousness of active military officers. Preposterously oblivious to the obvious future consequences. Self-fulfilling prophets of hydrological apocalypse.